amarte. Igual tú me diste a mí. No es culpa tuya ni mía. Por nosotros no quedó. Pero lo que se sentía entre tú y yo se acabó. Levantemos las copas. Es esto una derrota, pues ni yo te abandono, ni tú te vas. Que sea todo bonito en los nuevos caminos para los dos, y que poco a poquito yo te olvide y me olvide. De parte de tus amigos, los auténticos Malaquita. Por darle gusto a la gente, no nos vamos a engañar. Hoy nos damos frente a frente, en paz, nuestra libertad. Nada.